En el informativo Vigía presentamos la entrevista del día. Gracias por continuar con nosotros. En la entrevista del día le damos la bienvenida al capitán de navío Estado Mayor Conjunto, Jorge Durán Herrera, capitán del puerto de Guayaquil. Mi estimado comandante, un gusto que nos acompañe. Sea usted bienvenido a la radio y la TV. Buenos días, estimados radioescuchas. Muchas gracias por recibirnos aquí en la Radio Naval. El tema que hoy nos concita es precisamente sobre el 225º aniversario de la Capitanía del Puerto de Guayaquil. 225 años. Mi estimado comandante, esta fecha tan importante para este organismo, importante en el corazón de Guayaquil, ustedes han previsto realizar algunas actividades. Coméntenos, por favor. Así es, la Capitanía de Puerto de Guayaquil el próximo viernes 13 de marzo cumple los 225 años de creación. Esta creación fue ejecutada o ordenada por el rey Carlos IV de la Corona Española, quien emitió la disposición de crear diferentes capitanías en el Mar del Sur. Una de ellas, la Capitanía de Guayaquil, también fueron creadas con anterioridad la Capitanía de Callao en Perú, la Capitanía de Valparaíso en Chile y la Capitanía de Guayaquil junto a la de Concepción en el año de 1801. Estas capitanías lo que buscan es realizar el control de tráfico marítimo, verificar la seguridad de las actividades marítimas que se realizaban en los puertos ya de esa época, que ya tenían gran actividad tanto en la parte fluvial como en la parte de construcción de naves. Hoy por hoy, que precisamente pues hay tanta inseguridad que nos acecha, pues tenemos una Capitanía del Puerto que está al frente y cubriendo todos los puntos específicos con la intención de darle la seguridad respectiva a nuestro mar. Es correcto, justamente. Volviendo a la historia, ¿no? El primer edificio de la Capitanía de Puerto se construyó o se fue entregado en el Malecón 2000, muy cerca de las instalaciones del actual Yacht Club Naval. Ahí, juntamente con aduanas, se establecía la Capitanía de Puerto para realizar los controles. Ha venido evolucionando. En el año 1960 la Capitanía de Puerto se traslada a las actuales instalaciones aquí en el puerto marítimo, en la parte sur de la ciudad, y como usted lo dijo, se encuentra realizando actividades de control en todos los espacios fluviales que son jurisdicción de la Capitanía de Puerto de Guayaquil. Hay muchas actividades que ustedes tienen programado para resaltar esta fecha. Una de estas nos habla, por ejemplo, del foro y galería histórica. ¿Qué es lo que se va a resaltar dentro de esta actividad? Bueno, esta actividad es una actividad que va a resaltar la parte histórica, la parte institucional y la parte técnica de la Capitanía de Puerto, en el que se habla su creación ya hace 225 años, convirtiéndole en un referente histórico en el ámbito marítimo y como el reparto más antiguo del Armada del Ecuador. En la parte técnica se va a resaltar las actividades que ejecuta la Capitanía de Puerto, como el registro de la propiedad naval, la entrega de los documentos estatutarios de todas las naves que son registrados en esta Capitanía de Puerto y los controles de vigilancia que realiza la Capitanía en el amplio espacio que tiene que controlar. Y ese amplio espacio que controla nuestra Capitanía del Puerto de Guayaquil, pues están al frente el personal altamente calificado, marinos, caballeros del mar, que de una u otra manera pues ponen toda su vocación y todo su profesionalismo para no caer en ninguna tentación. Desde luego, nosotros tenemos las instalaciones de la Capitanía de Puerto, en el cual tenemos el centro de control de las operaciones, donde se realiza el monitoreo de todas las embarcaciones en nuestros sistemas de control. Además de eso, tenemos establecido a lo largo, tanto del río Guayas como del Estero Salado, tenemos establecidos unidades de vigilancia marítima y puestos de auxilio, desde los cuales se desplaza embarcación en el caso de requerir o en caso de que exista una emergencia en el área fluvial. Justamente esa manera de tener diferentes posiciones estratégicas a lo largo del Golfo de Guayaquil es lo que nos permite reaccionar de forma inmediata. Tenemos, por ejemplo, un retén que es histórico, que es el retén de Punta de Piedra, que hace muchos años era un puesto estratégico y de control para evitar que el puerto de Guayaquil sea atacado por los piratas. Es un retén que tiene una posición muy, muy importante y estamos tratando de reactivar las actividades que las todo el trabajo que se realiza en ese retén. Háblenos un poquito, de pronto, un resumen de lo que ha sido la transformación de la Capitanía del Puerto de Guayaquil con lo que teníamos hace años. Han pasado 225 años, ha avanzado la tecnología, avanza cada vez más también la estrategia para poder perfeccionar ese trabajo. ¿Cómo ha sido esa evolución? Bueno, la evolución de lo que teníamos hace muchos años en el registro de la propiedad naval, que teníamos los libros de registro de la propiedad naval, libros sumamente viejos en el que con puño y letra se anotaba todas las embarcaciones del área de jurisdicción de la Capitanía de Guayaquil. Ahora ya en la actualidad esto se ha transformado y estamos cambiando ya a un registro digital. Queremos llegar a un registro que nos permita realizar ya todas las gestiones de forma automatizada, para evitar tanto papel y obviamente tener los registros de forma digital. De la misma manera, anteriormente solamente se disponía de la Capitanía de Puerto con una embarcación que realizaba diferentes controles. Inclusive se realizó hace muchos años, cuando fue creada la Capitanía, los estudios batimétricos del río Guayas. Ahora en la actualidad, como lo explicaba, tenemos diferentes unidades de vigilancia a lo largo del Golfo y ya la parte batimétrica lo realiza el Instituto Oceanográfico de la Armada. Entonces hemos modernizado, tenemos un sistema de gestión marítima y portuaria que está ya entrando en producción, el nuevo SIGMAT 2.0, en el cual estamos tratando de que todos los servicios que presta la Capitanía sea de forma digital. Ojalá en algún momento ya no sea necesario que el usuario se acerque a hacer su trámite, sino todo lo pueda hacer en línea. Y estos trámites que se realizan en la Capitanía del Puerto de Guayaquil también no son tan engorrosos, se puede hacer rápido estos trámites ahora que aprovechando la era digital, como usted nos menciona. Correcto, justamente por celebrar los 225 años, aparte del foro que vamos a ejecutar. ¿Cómo queremos celebrar? Mejorando el servicio. Mejorando el servicio que da la Capitanía de Guayaquil, empleando nuestro nuevo sistema para que efectivamente esos servicios que antes duraban mucho tiempo y causaba malestar o molestias a nuestros usuarios, se disminuyan los tiempos. Que no sea tan engorroso el sistema, que todo se envíe de forma digital y esperando que se pueda poner en ejecución. Algo que también queremos hacer como un plan piloto es la libre plática asimismo digital. Para evitar que los buques que llegan con diferente carga de importación o aquellos que van a sacar carga de exportación puedan llegar y no demorarse en las inspecciones de las diferentes autoridades que ejecutan la libre plática. Entonces esto nos va a permitir cumplir con el convenio de facilitación, que es para que efectivamente todas estas actividades de importación, exportación en el tráfico de buques se haga de forma mucho más rápida y que no se pierda el tiempo. Usted sabe que un buque parado no gana flete, entonces es importante que en cuanto llegue al buque pueda iniciar lo más pronto posible con sus labores de carga o descarga de lo que están transportando. Amigos oyentes, estamos dialogando con el capitán de navío Estado Mayor Conjunto, Jorge Durán Herrera, capitán del puerto de Guayaquil, y dialogamos sobre el aniversario número 225 de la Capitanía del Puerto de Guayaquil. Conforme ha transformado, ha pasado el tiempo y ha ido transformando la tecnología, obviamente pues se ha ido reforzando aún más la seguridad, como mencionábamos hace pocos instantes, ante la inseguridad que hoy por hoy vivimos, pues la Capitanía se ha apuntado a la nueva era digital también y todos los controles específicos a fin de esquivar todo tipo de actos ilícitos que se estarían dando por los puertos. Correcto. Nosotros estamos, como le indiqué hace un momentito, estamos modernizando todas las actividades que realiza la Capitanía, no solo a la parte técnica marítima, que son los servicios que damos, sino también mejorar en la parte de los controles que ejecuta la Capitanía de Puerto por intermedio de sus unidades de vigilancia. Entonces estamos seguros que vamos a hacer la mejor de las gestiones para que las actividades ilícitas se disminuyan. También estamos trabajando de forma coordinada con el Comando de Guardacostas y los diferentes organismos, de tanto de la institución como organismos externos que tienen relación con la seguridad. Ok, me indica que el próximo 13 de marzo sería la, la actividad, ya digamos la sesión solemne en la cual se va a resaltar esta celebración. Es correcto, vamos a realizar el foro académico, histórico e institucional, en el que vamos a resaltar cómo inició la Capitanía de Puerto, cómo ha sido ese cambio desde sus instalaciones en el Malecón 2000 hasta las nuevas instalaciones en la actualidad aquí en el Puerto Marítimo. Ok, ¿a qué hora será este evento? El 13 de marzo en las instalaciones del Yacht Club Naval a las 17 horas. Ok, ¿y tiene previsto extenderse? Tiene una hora de inicio y una hora de finalización, que es a las 20 horas. Ok, perfecto. ¿Estarían participando quiénes específicamente dentro de esto? Bueno, están participando las diferentes autoridades de la Armada del Ecuador y los diferentes gremios marítimos que tienen relación con la actividad que ejecuta y controla la Capitanía de Puerto de Guayaquil. Ok, mi estimado comandante, desde ya pues exteriorizar nuestras felicitaciones por este aniversario. Estamos convencidos que la Armada del Ecuador firme siempre en la transformación, haciendo ecos para que este trabajo que se realiza pues siga siendo transparente y con eficacia. Muchas felicidades y estaremos atentos porque Radio Naval también estará presente en la celebración de este evento, los 225 años de creación de la Capitanía del Puerto de Guayaquil. Muchas gracias, les esperamos. Amigos oyentes, hemos dialogado con el capitán de navío Estado Mayor Conjunto, Jorge Durán Herrera, capitán del puerto de Guayaquil, el 225º aniversario de la Capitanía del Puerto de Guayaquil, a celebrarse el próximo 13 de marzo. Nos vamos a ir a una pausa, pero enseguida estaremos regresando con más noticias. Esta fue la entrevista del día. En el informativo Vigía.